Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando acerca de este libro maravilloso de Jeremías, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Seguimos avanzando en la historia y ahí nos encontramos ahora en una situación bastante compleja, triste, por decirlo de alguna manera, porque abordamos el reinado de Sedequías. Segunda Crónicas 36, 11 en adelante, vamos a ver algunos antecedentes. ¿Quién era Sedequías? Bueno, ahí dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Y lo que sigue es muy triste. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que hablaba de parte de Jehová. El Señor, por muy malo que fuera, siempre enviaba a su profeta. ¿Para qué? Para que él cambiara. El Señor podría haberlo castigado inmediatamente. Él podía haber cosechado inmediatamente. Pero el Señor siempre tenía palabras de reprensión a fin de que cambiara, no siguiera por el mismo camino y pudiera, enmendando el rumbo, podía también las consecuencias no ser tan drásticas como las que tuvo que cosechar. Ahora, allí hay algunos antecedentes en el versículo 13, fíjate, dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. Uno dice, bueno, es que este es el poder que nos está oprimiendo y tiene razón de rebelarse porque lo está oprimiendo, pero un momentito, si usted lee con tranquilidad, se da cuenta, mire lo siguiente, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, fíjate. Ahí tuvo el problema. Aquí hay una situación que uno tiene que tomar con mucha tranquilidad, porque de improviso podemos hacer exactamente lo mismo nosotros. Por Dios, no, yo voy a hacer esto, por Dios voy a hacer... Lo tomamos en vano y no respetamos esos juramentos que hacemos. Incluso la Biblia dice, cuídate de jurar, porque si has dicho algo, mantente en esa línea. Entonces, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. O sea, por ambos lados estaba mal. Muy mal. No solamente estaba mal, contra Nabucodonosor, que lo había colocado ahí en el reinado, ¿no es cierto?, que había jurado serle fiel, pero también a Dios. Y fíjate, ¿de qué se toma? Lo que estábamos conversando anteriormente, no solamente el rey a veces era el que se desviaba, porque el verso 14 continúa diciendo, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había edificado en Jerusalén. ¿Qué te parece? Fíjate, desgraciadamente, el rey, los sacerdotes y el pueblo siguiendo el mismo camino. No había posibilidad. Jeremías les hablaba, Jeremías les daba consejos, les daba indicaciones, y ellos estaban... parece con los oídos tapados y no querían escuchar lo que Dios les decía en favor de ellos, para beneficio de ellos. Y lo que tú estabas diciendo lo dice el versículo 15 de esta manera, y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Esa es la razón por qué Dios lo hacía, porque Dios les daba los mensajes, no era para mantenerlos, como dijera así, prisionados, hagan esto. No, era para decirle, mira, van por mal camino, el camino, voy a decirlo así, está cortado, ustedes van a caer en un precipicio, deténganse, pero siguieron avanzando. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Cuando menospreciaban, dice, sus palabras, están hablando de menospreciar las palabras de Dios, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Qué terrible el callejón, como dice nuestro título acá, callejón sin salida. ¿Dónde llegaron? ¿Dónde fueron a parar? ¿Qué condición más triste de este pueblo? Y uno tiene que hacer alguna apelación, un paralelo en nosotros hoy día también. Muchos hablan acerca de Dios, pero a veces más profanan el nombre de Dios que respetarlo. Estaba leyendo de un programa de televisión, voy a mencionar, es un canal norteamericano que está haciendo una serie completa acerca de Lucifer. Y algunas personas, digamos, algunas entidades se han levantado en contra del programa porque lo pintan a Satanás, el enemigo de Dios y enemigo nuestro, como un ser bueno, bondadoso, con una cara diferente. Claro, generalmente, están hablando de Lucifer. Bueno, yo creo que ese programa está dirigido por el personaje principal, porque claro, hay quienes ven a Lucifer como una víctima de Dios. Dios utiliza a Lucifer. Entonces, esas son las cosas que, bueno, que él mismo hace, ¿eh? Y nosotros podemos ver que las Sagradas Escrituras nos muestran de muchas formas, y creo que quienes hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida, de muchas maneras, el amor y la misericordia de Dios, podemos dar testimonio de lo que significa estar al lado del Señor. Y cuando el dirigente, digamos, se desvía y lleva también consigo, como tú lo habías mencionado, al resto, a los principales, sacerdotes, aquí a todas las personas, cuando el dirigente, ¿no es cierto?, está yendo por un mal camino, muchos ven, y yo he escuchado a algunos jóvenes que dicen, pero mira, aquí hay un personaje que no cree en Dios, está fuera de la iglesia, hace lo que quiere y prospera. Ay, qué peligroso, bueno, eso. El Señor mismo nos dice en su palabra que tengamos cuidado con esa forma de pensar. Lógicamente, esa persona, nosotros estamos viendo la parte externa, pero no vemos lo que él realmente vive, y no vemos tampoco, no tenemos la capacidad de ver el final de esa persona. Entonces son cosas que no podemos ponernos a juzgar de esa manera tan liviana. Ahora fíjate, este rey parecía que tenía una buena intención. Llama al profeta Jeremías y le hace una pregunta. Dice en Jeremías 38:14 en adelante: después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escuchas? Y juró el rey a Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Mira, una indicación bastante sencilla. El Señor le estaba diciendo que debía entregarse. Él iba a preservar su vida, no iba, la ciudad no iba a ser destruida, pero el rey, desgraciadamente, el pecado enceguece, y el rey no quiso obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Y como la historia nos sigue contando, lamentablemente llegó al final el reinado de Judá. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Nosotros hemos sido llamados a proclamar al mundo un mensaje que nadie está proclamando. De muchos modos, esto es muy similar a lo que Judá debía hacer. ¿Qué lecciones debemos aprender nosotros de sus errores? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.